disco que parecía que estaba en tierra de nadie. La compañía en aquel momento dijo, ¿qué hacen esto? Si ahora lo que mola es la nueva ola. O el heavy, que también en aquel año había empezado la música, bueno, el éxito de grupos más duros que nosotros. Estos han perdido completamente el norte. Y aquel disco se quedó en un cajón mucho tiempo. Salió, pero salió sin tanto así, que os voy a contar una pequeña anécdota, que un día, después de insistir muchísimo, ¿por qué no salía el disco? Y me dicen, bueno, tú sabes que hay una teoría que es la vía única. La teoría de vía única es que hay un mercancías y un talgo. En ese momento, el mercancías se tiene que apartar para que pase el talgo. Evidentemente, no éramos el talgo. Y además, encima, no sabían ni cuál sería la canción que tenían que elegir de single. Y entonces, dijeron por la primera. Y fue la que sonó. Bueno, eso ya ha pasado y estas canciones yo creo que han tenido la suerte de que con el paso del tiempo, joder, es como el vino, han ido mejorando. Y a mí ahora que me las he tenido que aprender, bueno, ya veremos después del concierto si me las he aprendido, ¿no? Pues... las cosas. O sea, casi. Bueno, esto que viene ahora es... Es terrible. ¿sabes? En realidad es una anatomía de un momento. Hay a veces que tenemos en la vida momentos que pasan y bueno, ya estás en otra cosa. Pero en el momento en que se produce, si en un momento se pudiera tú detener y darte cuenta qué es lo que lo ha creado, imaginaros, cuatro amigos borrachos perdidos en lo alto de una montaña diciéndole adiós al sol. Thank you. Enrique Cajillo, te dieron un disco de otro grupo y te dijeron, saca estos temas. Entonces, ¿y yo qué hice aquí? A ver, yo estoy tomando una carrera así. Ha sido una historia muy, pero muy bonita. coñazo como la recordaba. se pasa mucho tiempo delante de un papel. Yo particularmente me lo paso muchísimo y no se me ocurren dos frases coherentes. Son tantos los papeles que terminan yendo a la basura. desde Murcia y ahora el concierto de Aranjuez. asfalto, pues es una maravilla. De todas maneras, yo estaría muy feliz si esta noche... Joder, a ver si lo consigo. No lo tengo muy claro, ¿eh? Por favor, Enrique, imagínate, súbete. Que te... Enrique. España y es nuestro gran amigo Johnny. Él tiene mucho que ver del impulso de tantas cosas alrededor de Juan. Un aplauso para Johnny Martínez. Guitarrista de Cortes Eléctricos. Madera, no los perdáis, son buenísimos. Un barco que me quitaron en medio motor. Gracias.